Aquí, en Paradigma Radio, y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, tres horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Inés Fontiveros y Álex Castellano. Hola, ¿está ahí usted? ¿Sí? ¿Está escuchando? Muchas gracias, oiga, buenos días. Bienvenidos a la radio, bienvenidos a este programa. Hoy, como cada sábado, queremos estar con todos y cada uno de ustedes, con cada uno de vosotras y vosotros, porque queremos compartir este sábado juntito a usted y a ti. Y también junto a Inés Fontivero. Buenos días, Inés. Buenos días, Ale. ¿Qué tal, amiguita? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, de sábado en la radio. Placer. ¿Te gusta, no? Me gusta. Emocionante, como cada sábado, ¿no? Emocionante sábado, porque para nosotros trabajar aquí en la radio y compartir con ustedes todo lo que queremos contarle a través de estas tres horas va a resultar, creo que sí, interesante. Así que, por favor, no se vayan. Tú tampoco, Inés, ¿no? No, yo no me voy. Me quedo. ¿Qué les parece, amigos, si comenzamos el programa? Porque de eso se trata, ¿eh? De comenzar el programa. Mire usted, a veces cuando comenzamos el programa lo empezamos con mucha alegría, con mucha emoción, con mucho entusiasmo, pero hay momentos que los sábados empiezan de una manera muy extraña, dado los acontecimientos. Y esta noticia de esta mañana o de hoy, de esta madrugada, nos llama poderosamente la atención porque fue algo, yo creo que a todos nos ha pillado un poco así de imprevisto, ¿eh? Eso que no te imaginas que va a ocurrir. A lo mejor no te pones a pensar que puede pasar, pero sí que eso ocurre, eso ocurre. Una voz que emocionaba, una voz que impresionaba, una persona muy especial, Montserrat Caballé. Hoy hemos despertado con la noticia de que se ha marchado de este mundo. Pero sí ha dejado su música, su trabajo, su profesionalidad, todo un recorrido profesional de muchos años en que llevó la imagen de lo que era España o Cataluña a través de todo el mundo. Así que Montserrat Caballé, pues nos quedará el recuerdo de su voz y de toda la obra que hizo durante tantos y tantos años. Descanse en paz, Montserrat. Y también comenzábamos la semana con otro fallecimiento de un gran artista, un hombre que estuvo trabajando, estuvo haciendo conciertos hasta hace muy poco en Barcelona, hace un año solo. Él se llamaba Charles Aznavour. She may be the face I can't forget, trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that Ella puede ser la cara que no puedo olvidar, un rastro de placer o arrepentimiento. Puede ser mi tesoro o el precio que tengo que pagar. Ella puede ser la canción que canta el verano, puede ser el frío que trae el otoño. Puede ser 100 cosas diferentes dentro de la medida de un día. Ella puede ser la belleza o la bestia, puede ser el hambre o la fiesta. Puede convertir cada día en el cielo o en el infierno. Ella puede ser el espejo de mi sueño, una sonrisa reflejada en un arroyo. Puede que no sea lo que parece dentro de su concha, ella que siempre parece tan feliz en la multitud, cuyos ojos pueden ser tan privados y tan orgullosos, nadie tiene permitido verlos cuando ellos lloran. Ella puede ser el amor que no puede esperar durar. Puede venir a mí desde las sombras del pasado, que recuerdo hasta el día que me muera. Ella puede ser la razón por la que sobrevivo, el por qué y por qué estoy vivo, el que cuidaré a través de los años ásperos y lluviosos. Yo me llevaré su risa y sus lágrimas y todos mis recuerdos. Para donde ella vaya, tengo que estar. El significado de mi vida es ella. She, she. Queríamos dejar ese recuerdo a estas dos voces y afortunadamente quedarán siempre vivas, al menos a través de los discos, a través de todas las líneas que donde podemos reproducir las canciones. Pero vamos a comenzar el programa con lo que siempre hacemos, ¿vale? ¿Qué os parece? Soy sufrido que por un descuido. Sostener el consumo elevadísimo de energía, lógicamente, elevadísimo de energía que genera este tipo de medios de comunicación. En una sociedad como esta, en la que ya hemos alcanzado el pico de determinados materiales, independientemente de que hemos alcanzado el pico del petróleo y pronto alcanzaremos el pico del carbón, del uranio, del gas. Sabéis que el pico es cuando llegamos al consumo de la mitad de los recursos existentes, ¿no? Pues también hemos alcanzado el pico de otros minerales. Y además, cuando la acción humana está afectando tan gravemente como está afectando al medio ambiente, pues ponerse a diseñar estos medios de transporte, que no van a ser para todos, independientemente de su sostenibilidad ninguna, claro, de su falta de sostenibilidad, de su brutal agresión al medio ambiente y su elevadísimo consumo de recursos energéticos, estos medios de transporte no van a ser para todos. ¿Quién necesita ir de Cádiz a Barcelona en una hora? ¿Qué necesidad tenemos las clases bajas, las clases con rentas bajas, de ir a Barcelona en una hora? Pues si utilizáramos otros medios de transporte y tardáramos 6 o 8 horas, pues esto es lo que hay. Cuando íbamos en carreta se tardaba un poco más. Independientemente de que estos medios de transporte, obviamente, van a contar con recursos públicos, seguro, con toda seguridad. Y como solo lo van a usar las rentas altas, pues supone que con los impuestos de las rentas bajas vamos a pagar el billete en Hyperloop a las rentas altas para ir de Cádiz a Barcelona en una hora, para seguir acumulando recursos económicos en unos pocos. Y esto lo dice con todo orgullo nuestra presidenta, y dice que se precia de que somos una tierra pionera, palabras literales, entre comillas, somos una tierra pionera. Dice que se encuentra muy orgullosa de este hito mundial, que se dirige además, qué desfachatez, dice. Estoy leyendo sus declaraciones porque creo que es importante, ¿no? Dice que se dirige a crear un mundo más sostenible. Madre mía. Vamos a ver. A la gente que tiene las manos manchadas de sangre hay que señalarla. Y esto hay que decirlo. Y hay que dejarse ya de componendas y de intentar hablar en lo políticamente correcto. Las personas que fabrican bombas, las personas que venden bombas, los gobiernos que aprueban la venta de bombas a a cualquier país, pero sobre todo si son países dictatoriales mucho más, tiene las manos manchadas de sangre. Los jerarcas que viajan a Arabia Saudí, por mucho que se revistan con una capa y una corona, los jerarcas, los monarcas que viajan a Arabia Saudí, seguidos de un tremendo séquito para firmar estos contratos, tienen las manos manchadas de sangre. Y las personas que proponen que utilicemos estos medios de comunicación con el altísimo coste ambiental y económico que suponen, tienen las manos manchadas de sangre. No puede ser que cada día mueran en el mundo 30.000 personas. Todos los días mueren en el mundo 30.000 personas por problemas de hambre o causas asociadas al hambre. Luego están las otras enfermedades, ¿eh? Y luego está toda la gente, todos los miles de millones de personas que no tienen agua potable, que no tienen saneamiento, que no pueden ir a la escuela o que no tienen un servicio de salud que merezca la pena llamarse tal. Y mientras tanto nosotras nos dedicamos a diseñar medios de comunicación que circularán en un tubo al vacío, para alcanzar esa velocidad, circula en un tubo del que se ha extraído el aire, va al vacío, luego la cápsula tiene que ir con aire, con compresión, y que circula, se supone que circula sin rozamiento porque va sustentada sobre imanes, ¿eh? Fijaos la cicatriz que dejaría en el paisaje, que dejaría en el ecosistema, en la biosfera, la cicatriz que dejarían este tipo de líneas, porque claro, este tipo de líneas no pueden adaptarse al paisaje. El ave, para poder circular a 300 kilómetros por hora, necesita que sus curvas tengan un radio de 500 metros, si no, no puede circular a esa velocidad. Pues para circular a mil kilómetros por hora, imaginaros el trazado que tienen que tener estos elementos. Es una recta en línea recta. Y sin inclinación. Claro, tiene que ser en línea recta y atravesando lo que tenga que atravesar. Da igual que sea un árbol milenario, o da igual que sea un pueblecito rural precioso, o da igual que sea un acuífero. Se lo van a cepillar todo. Madre mía. Todo. Guillermo, ¿esto que está planteado a nivel andaluz, a nivel nacional? No. ¿Qué empresa lo va a hacer? No, es que la empresa... La empresa, bueno, a ver, para desarrollar ese tipo de elementos hacen falta muchas empresas diferentes, ¿no? Está, digamos que el cerebro de esta parte de la operación es andaluz, es una empresa, creo que gaditana. Y lo que hace esta empresa es diseñar la cápsula, solo la cápsula. Luego hay que, para la cápsula la transportan, creo que es a Francia, para revestirla interiormente de todo tipo de elementos, y bueno, yo no sé dónde está, digamos, la parte, el cerebro central de toda esta operación, quien diseña, no sé dónde está. Estados Unidos. Bueno, no sé, no creas, porque en Japón están trabajando desde hace mucho tiempo con el tema de este tipo de medios de transporte, ¿no? Aparentemente el mercado está ahora mismo en Arabia Saudí y en China, ¿eh? Pero sí que es verdad que Japón está trabajando, luego tiene que haber lógicamente mucha tecnología japonesa, ¿no? ¿Y esto iría arriba de la Tierra, por abajo? Mira, no lo sé, pero vaya por donde vaya, por donde vaya, es una barbaridad. Se supone que irá sobre la Tierra, porque para perforar 1.000 kilómetros es una barbaridad, ¿no? Se supone que irá sobre la Tierra. Y dicen además, es que es curioso, ¿no? ¿Cómo tuercen las palabras y tuercen los conceptos? Por un lado, la presidenta, que no tenemos más remedio que llamarla así, dice que contribuye a crear un mundo más sostenible, y por otro lado, sus artífices, los ideólogos de este tema, trabajarán para que discurra integrado en el paisaje. El creador fue Elon Musk, un personaje. ¿Perdón? Un sí. Señor Elon Musk fue quien lo creó. Sí. Sí. Bueno, pues ahora resulta que va a ser sostenible y resulta que va a ir integrado en el paisaje. Es decir, que no se va a notar la cicatriz que va a ver. Mire usted, le vamos a extirpar el hígado, pero no se preocupe, porque la cicatriz va a quedar perfectamente integrada en su cuerpo. Mire usted, es que me han quitado el hígado, ¿eh? Y luego, que no se va a ver la cicatriz, hombre, por Dios. A ver, la afección al paisaje es tremenda, pero quizá no sea eso lo más importante. No es tanto la afección al paisaje, que también, porque nadie quiere ver el paisaje lleno de líneas de alta tensión, de autovías, de vías de ferrocarril, también. Pero yo creo que aquí hay que apuntar sobre todo el tema de la sostenibilidad, el alto coste económico, que va a suponer más transferencia de renta de las clases bajas a las clases altas, y el coste ambiental tan brutal que va a tener, por todo, tanto por la por la cantidad de materiales que va a requerir su construcción, como por el alto consumo de energía que va a suponer. Te decía que era Elon Musk, este señor que es de Tesla, esa empresa que va fabricando vehículos eléctricos, ¿no? Sí. Es el mismo personaje, sí. Tenemos pendiente hablar del coche eléctrico, porque Inés tenía ganas, pero ahora no va a dar tiempo. ¿Hay posibilidad de parar estas cosas? Porque de verdad que es terrible, sabiendo que tenemos medios de transporte suficientes para viajar a cualquier parte del mundo, ¿no? En un tiempo, ¿no? Más o menos asequible, ¿no? Para todos. Esto hay que pararlo, ¿no? O cómo se paran estas cosas, porque esto hay que pararlo. Primero, porque según cuentas, esto va a suponer una inversión de dinero público, evidentemente, de las administraciones. Esto solo se para, como se paran todas las cosas, con movilización ciudadana. Se supone que en esta primera fase de implantación no se va a instalar en el Estado español. Ya digo que aparentemente el mercado está en China y está en Arabia Saudí. Pero nosotras somos cómplices de este atentado, ¿eh? Y además nos ufanamos de ello, que es lo que yo quería sobre todo subrayar. Ahora, si vinieran a España, pues como esto va a suponer una agresión ambiental brutal, también al paisaje y también a la biosfera, y atravesará acuíferos y se cepillará todo lo que se pueda cepillar, pues obviamente generará movilizaciones. Yo creo que aquí en el Estado español no iba a poder implantarse un cacharro de estas características. No, pero además, Guillermo, aunque ocurra en otros lugares del mundo que se ponga en marcha este aparato, pero claro, lo que ocurre en otras partes del mundo también nos afecta. Sí, pero no es fácil generar movilizaciones cuando el objeto de la movilización está tan lejos. Y además, se pueden generar movilizaciones, por ejemplo, como se generaron con la guerra de Irak, cuando es un tema extremadamente sangrante, ¿no? Este lo es. Lo es también, pero, como sí, lo describes sí, tú, pero, es sangrante. Sí, claro. Pero no creo que todo el mundo lo percibe igual. Ese es un defecto que tenemos hoy en día, casi todos los adultos, la gente que estamos, ya somos mayores, en que no nos damos cuenta que no estamos cuidando el planeta para los que vienen detrás. Lo estamos destrozando, o sea, le dejaremos un planeta muerto a nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, ¿no? Tú sabes que normalmente la mayoría de las personas solamente se preocupan por lo que pasa cerca en el tiempo, es decir, lo que va a pasar esta semana o la semana que viene, y por lo que pasa cerca en el espacio, es decir, lo que pasa en mi casa, en mi barrio, como mucho en mi municipio. Entonces, pensar globalmente, es decir, pensar en lo que pasa lejos en el espacio y lejos en el tiempo, no es fácil. No es fácil. Vamos, esto es un trabajo de pedagogía que hay que hacer. Y que si se hiciera, pues sería fácil que la gente tuviera esta perspectiva más global, ¿no? O despertar las conciencias en ese sentido, ¿no? Sí, pero es que esto no es fácil. Para que esto sea así, el sistema en su conjunto tendría que ponerse a trabajar. Y es posible. Lo mismo que es posible convencer a la ciudadanía poco concienciada o nada concienciada de que hay que comprar ropa confeccionada en el sudeste asiático o que hay que comer hamburguesas, ya hablaremos de la carne más tarde, a pesar del alto coste ambiental que tienen, o que, en fin, ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Uh-huh. Hay que convencer a la gente de que su iPhone de alta tecnología en un año y medio está obsoleto. Y esto se consigue, esto es posible. O sea, el brutal lavado de cerebro al que el sistema somete a la ciudadanía con estos mecanismos de persuasión y de coerción y de adoctrinamiento tan impresionantes, este brutal sistema de adoctrinamiento es muy bueno. Empieza pues cuando el bebé da el primer berrido, continúa en su propia casa, sigue en la escuela, sigue en las redes sociales, sigue en los institutos, universidades, etcétera. No. Pero se puede revertir, se puede revertir. Se puede, claro, si tomamos el poder, si las clases económicamente con pocos recursos tomamos el poder y somos conscientes de que existe este problema, pues lo único que hacer es ponerse a trabajar en ello y revertirlo y crear un sistema que no adoctrine, sino que busque que la gente piense libremente, que sea intelectualmente independiente. no eso, claro, intelectualmente dependiente como ahora. Como ahora, eso es, es el éxito del sistema, ¿no? Que a todos los tienen adormecidos, hipnotizados y sujetos el pensar por sí mismo, ¿no? Porque eso le daría libertad, eso le daría libertad. Adoctrinados, y si no te adoctrinas, a palos, al trullo. Al trullo, bueno, también, claro, está claro, pasando estos últimos tiempos. Claro. Guillermo, pues cuando tú te vas, a nosotros nos dejas ahí con la conciencia sacudida y decimos, ¿cuánta razón tiene Guillermo? Y me gustaría, ojalá que pasara lo mismo con los oyentes, para que empecemos a reflexionar un poquito en la importancia de nuestra conciencia a la hora de poder ponernos de acuerdo y además protestar si es necesario ante tantas aberraciones que se están haciendo en los últimos años, en los últimos tiempos, y que va en claro deterioro a todo lo que es la naturaleza, al equilibrio de la naturaleza, y eso parece que no fuera con nosotros, y lamentablemente, amigo oyente, va con nosotros y con el futuro de quienes vienen detrás. Hoy le dejaremos algo desastroso. Ayer estaba un indígena guatemalteco que ha venido por estos días por aquí, por Córdoba. Vamos a hablar con él al mediodía. Y lo que más hablan de la madre tierra y cómo la cuidan, cómo miran por ello. Es hora ya de cambiar las gafas para mirar el mundo. Este es el título de un libro editado por nuestra editorial, Libros en Acción. Nuestra editorial se llama Libros en Acción. El libro se llama Cambiar las gafas para mirar el mundo. Pero independientemente del libro, que es magnífico, esto es algo que tenemos que interiorizar. Y cuando nos encontremos con cualquier cosa, mirarla desde la otra óptica, desde la óptica de la sostenibilidad. Guillermo, tenemos que ser así. Muchas gracias por venir esta mañana. Los minutos se nos van volando. Creo que hoy es una buena reflexión la que has hecho. Hasta el sábado que viene. Un abrazo, bueno, amigo. El tema pendiente lo hablamos el sábado, ¿vale? El primer tema, ¿no? Porque quedo pendiente. Pues muchas gracias, Guillermo. Adiós. Hasta luego.